Y nos quedamos ahora con el apartado de protagonistas dentro de Cara Norte y lo vamos a hacer hoy con un veterano montañero, con Carlos Soria. Juan, ¿quién es Carlos Soria? Bueno, pues Carlos Soria es un montañero abulense que lo importante no es lo que ha conseguido, sino todavía lo que le queda por conseguir, y tiene más importancia lo que la edad que tiene, ¿no? Que son 72 años. Y bueno, espero que saquemos bastante provecho de esta entrevista, y yo creo que va a ser muy muy lucrativa para nuestra radio, y sobre todo que es un cúmulo de experiencia, ¿no? A nivel de la montaña y a nivel de los deportes de riesgo también. Pues ya tenemos a Carlos al otro lado del teléfono. Don Carlos Soria, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? En principio comentarle que es difícil dar contigo por España, y aprovechamos porque creo que estás metido de lleno en la preparación del próximo objetivo que tiene en mente, que es la escalada del Lhotse, ¿no? Sí, bueno, el próximo objetivo, el sábado me voy a Noruega a escalar en hielo y a hacer esquí de fondo como entrenamiento, pero sí, el gran objetivo para próximamente es intentar subir al Lhotse, que sería mi 11º 8000. Uh-huh. Y es que precisamente te encuentras en ese proyecto de completar los 14 8000 para los que te quedan tan solo 4. La idea es completarlo antes. Bueno, tan solo, que son muchos 4, pero bueno, sí, no es tan solo, pero sí son 4, me quedan 4 huesos ahí, que vamos a ver si lo conseguimos. Y cada vez esto de los años, ¿sabes? Yo he procurado no cumplir, pero acabo de cumplir ahora mismo, el día 5 de febrero. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene más remedio, ¿no? Se pone así de pesados. Pero la idea es completarlo antes de los 75, ¿no? No, la idea es de completarlo. Cuando sea. Cuando se pueda, lo antes posible. Es lógico que podría ser, si no tengo ningún fallo, vamos, si no tengo ningún problema en ninguna montaña, porque esto ya sabré de los 8000, además de hacer las cosas bien hay que tener suerte, pues podría terminarlo en el año 2004, que es cuando yo tengo 75 años. 2014, Carlos. Digo 2014, joder, perdona. Carlos, para nuestra audiencia, sí, que hombre, que desconoce un poco el mundo de la montaña, ¿cómo alguien llega con 72 años y sigue con tanta ilusión por escalar picos de, bueno, picos que para alguien en plena facultad de física y mentales y de preparación son casi imposibles, ¿no? Entonces, ¿cómo llega usted a enfrentarse a estos retos? Bueno, sois duros, ¿eh? Os he dicho que no me llaméis de tú, pero no hay me llamáis de tú, pero no hay madera, ¿qué le vamos a hacer? Perdone, venga, perdona. Pues mira, yo llevo así porque llevo toda la vida subiendo montañas. Yo desde los 15 años, desde los 14 que fui por primera vez a pasar unas vacaciones con un amigo mío y una tienda de campaña que consistía en una lona de una camioneta y dos palos que nos prestaron, pues nos fuimos a la Sierra del Guadarrama, y a partir de ahí pues toda mi vida giraba alrededor de la montaña. Yo de profesión he sido tapicero, he tenido un taller de tapicería muy bueno, de muy buena calidad, pero en el fondo lo que yo he sido toda mi vida ha sido alpinista. Lo que pasa es que he tenido que trabajar de tapicero, y ahora, desde que estoy jubilado, que tengo todo el tiempo del mundo y que me parece una edad maravillosa, podía ser antes, ojalá hubiese sido antes, pero bueno, no ha podido ser hasta los 65 años, pues tengo mucho tiempo para dedicarme a esto que siempre me ha gustado tanto, que es subir montañas. Y ahora lo más asequible para mí, a mí me gustaría estar haciendo vías nuevas en los Alpes y escalada de dificultad, pero lo más asequible para mí y lo divertido, porque además de subir montañas, es conocer otros mundos, otras gentes, es formidable, pues es el subir 8000, y ahí en ello estoy. De hecho, tu época más prolífica ha sido a partir de los 60 años, ¿no? Sí, en cuestión de 8000 sí, en cuestión de 8000 sí. Antes no, yo por ejemplo, el primer sexto grado que hice en los Alpes fue en el año 62, cuando tenía 23 años. Hice la cara oeste del Drú, la primera escalada nacional, que era uno de los pocos sextos grados que entonces se habían hecho en España. Y toda la vida he escalado y me gustó mucho la escalada en hielo, que ahora ya te digo que me voy el sábado. Y he hecho de todo, he hecho la Norte del Cervino ya de mayor, he hecho montaña en general, mucha. Y ahora, pues en uno de los 8000, pues verdaderamente sí, es cuando más he hecho, a partir de, y sobre todo a partir de los 65. Porque en total, desde los 60 años, tengo 8000 y desde los 65, 6. Es una barbaridad, verdaderamente, con esto de la edad. Pero esto de la edad, pues es como es una cosa que está ahí en el carnet de identidad. y luego depende de tú cómo te comportes, cómo te comportes en general, tu cabeza, tus condiciones físicas y sobre todo las ganas que tengas de hacer las cosas, ¿sabes? Con ganas se consigue prácticamente todo siempre. Si uno quiere, lo consigue, eso seguro. Y no es tonto, claro. Sabe que además de quererlo, hay que hacer muchas cosas, como entrenarte, como, bueno, prepararte para esto que vas a hacer muy bien preparado, si no, no merece la pena. Y más en estas cosas que son un poco, digamos, un poco peligrosas, no tanto como la mayoría de la gente dice, que se apoya mucho en que esto parece una cosa para héroes y que estás a punto de la muerte siempre. Sí, no cabe duda que puede haber un accidente como en muchas actividades de la vida, pero no es tan grave esto de del alpinismo. Ya ves, un viejecito como yo, soy capaz de subir montañas y de todavía subirlas bien. Oye, Carlos, ¿y es tu vitalidad lo que te permite este estilo de vida o es el montañismo lo que te ha dado esa vitalidad? ¿Qué es? ¿Cómo me has dicho? Perdona. Sí, un poco religioso, que si es la vitalidad que ya tienes, las ganas de hacer cosas, lo que te permite llevar, digamos, este estilo de vida, escalando montañas, pues a esta edad, o es al revés, es el montañismo lo que te da esa vitalidad. Bueno, son las ganas de hacer cosas, las ganas son lo más importante. Yo no tengo nada especial. Hace poco una cardióloga que me lleva a mí, bueno, me hace reconocimientos, pues cuando voy a las expediciones y tal, allí en el Consejo Superior de Deportes, me hizo que fuese a dar una charla para unos cardiólogos en un congreso, y al final uno me preguntó, dice, bueno, y tú, claro, tu corazón, como buen cardiólogo, me preguntó por el corazón, tu corazón, ¿qué parámetros tiene y tal? Digo, eso lo sabe mejor Araceli, que era la directora de los cardiólogos, y ella sabrá y tal. Y dice, bueno, pues no creáis que Carlos ahora tiene el corazón de un triatleta, ni mucho menos, Carlos tiene un corazón normal y tal, pero lo que le hace a Carlos subir montañas es su ilusión y su cabeza. Y verdaderamente, es verdad, me conoce bien Araceli, y eso es lo que creo que es lo más importante, la cabeza y el corazón. Y teniendo una cabeza sabes que te tienes que entrenar, que tienes que estar en buenas condiciones físicas, por supuesto, pero no es lo más importante. Lo más importante es plantearte las cosas como te las planteas, saber cuándo tienes que subir y cuándo te tienes que dar la vuelta, porque lo de subir montañas está muy bien, pero hay que volver siempre, hay que volver y lo más entero posible, o entero, vamos. Yo he hecho 18.000 y todavía toquemos madera, pero no he tenido nunca ninguna congelación. Y es por eso, porque me he bajado de muchas montañas cuando he visto que no era el momento, ¿no? Eso es serio. Carlos, siguiendo con el juego de palabras que hacía Jesús, en una entrevista suya leí que comentabas que hay cumbres más importantes que el punto más alto de una montaña. Pero en la vida de un montañero, ¿hay alguna montaña más alta que, por ejemplo, la familia, o que le haga despegarse un poco de la montaña? Hombre, la familia es lo más importante. En la vida lo más importante es la familia. Lo que más es que mi familia, pues es así. Yo siempre he ido a la montaña. Mi mujer la conocía en la montaña. Cuando tuvimos la primera hija, no teníamos coche y viajábamos en el tren con una niña de 6 meses. Yo entonces era director de la escuela de aquí de Madrid, iba a hacer un cursillo, el primer cursillo de alta montaña que se hacía en el Pirineo, y ella me acompañó. Las hijas fueron creciendo, han escalado conmigo, ahora son muy mayores ya, claro. Mi hija mayor tiene 45 años y todavía hacemos cosas juntos, y bueno, la familia comparte conmigo esto de una manera, ya no viven conmigo, solo vivo con mi mujer, pero comparten conmigo estas cosas de la montaña muy a fondo, y no es incompatible, yo creo que no es incompatible. Depende para qué tipo de personas, ¿no? En otra familia que no estuviese tan vinculada a la montaña, pues sí sería incompatible, y lo que está claro es que no te puedes ir a subir montañas y hacer cosas un pelín peligrosas, pues dejando un mal número ahí en tu casa, ¿no? Todo te vas y nos dejas, eso no puede ser. Tiene que ser, o estás separado, o si no, pues tiene que ser que todo el mundo colabore en lo mismo, y mi caso es así, en eso tengo mucha suerte. En preguntas que le hacemos a nuestros oyentes, que para que nos hagan, y nos la refieran a usted, tenemos muchos seguidores y nos afirmaban que era usted un gran ejemplo a seguir, y nos preguntaban que si realmente, porque claro, nosotros esperamos o hay alguien que tiene en mente hacer un 8000, y entonces si realmente con esa edad se puede llegar a hacer un 8000. Bueno, se puede llegar si toda tu vida has hecho esto. o has hecho o has sido un deportista, te conservas muy bien, has hecho otros deportes, y si no conoces muy bien lo que es el alpinismo, puedes hacer un 8000 fácil acompañado de gente muy experta, si el cuerpo es el cuerpo de un deportista más o menos, ¿no? Pero a empezar ahora a esta edad a querer hacer un 8000 es un poco complicado, ¿no? Tienes que haberlo hecho un poquito más joven, tener esa experiencia. Pero sí, también puede ser, no te digo que no, puede ser siendo un deportista, aunque sea de otro deporte, uno que ha hecho atletismo, que ha hecho ciclismo, que tal, pues puede estar preparado para hacer un 8000 acompañado de gente que le pueda asesorar. Eso es posible, pero lo lógico es que sea una persona que está metida en el deporte y sobre todo en el alpinismo y que puede seguir mucho tiempo, como yo estoy intento demostrar, ¿no? Que no se acaba la vida con la jubilación, ni mucho menos, que puede seguir haciendo cosas interesantes. Hay que renunciar a las menos cosas posible por la edad, pero las que hay que renunciar, pues hay que renunciar, hay algunas tan claras, pero lo que no, lo que puedes hacer bien, lo que no se puede hacer es el ridículo, y menos de mayor, porque la gente te miraría muy mal y diría, ¿dónde va este aquí con este tal? Eso queda muy mal. Yo procuraré nunca hacer el ridículo. La montaña además es tan amplia que no hace falta hacer cosas complicadas. También eres feliz yéndote a un bosque a pasear o subiéndote a un pequeño cerro, y la mayoría de las veces es eso lo que haces, ¿no? Hay sitio para todos los momentos de la vida. Pero se pueden hacer 8000, no es tan complicado como dice la gente, y hay algunos que son bastante sencillos dentro de lo que cabe, aunque no hay que olvidar que vivir a 8000 metros es casi imposible y ahí puede pasar siempre cualquier cosa. Observamos, Carlos, al ver tu trayectoria, que desde los 50 y poco yendo de acampada, en los 70 el primer intento a un 8000, 2011 que estamos, que le quedan 4. Supongo que habrá visto una evolución impresionante, ¿no? Tanto a nivel de material como de preparación, como también el cambio de la montaña, ¿no? Sí, y la información, sobre todo. Lo que más ha cambiado en la montaña es la información, y el material ha cambiado muchísimo. Hay material que es muy importante que haya cambiado, sobre todo las tiendas de campaña. Las tiendas de campaña que llevábamos en las primeras expediciones, en el año 73, que fue la primera vez que en España se fue al Himalaya, al Manaslu, y en esa expedición iba yo, pues son muy distintas a las que ahora utilizamos, son mucho más seguras, más fuertes y tal. Eso, las botas y algún tipo de ropa, porque entonces ya existía la pluma, que es un elemento importante para el frío en la altura y para el peso. Hay ahora pues otras fibras para las ropas interiores, eso son muy interesantes, pero eso tiene menos importancia. Lo más importante yo creo son las botas, que aunque las que llevábamos el año 73, el 75, eran unas botas calientes, pues pesaban a lo mejor casi cuarto de kilo más de lo que pesa ahora una bota buenísima para altitud, y eso, levantar cada vez del suelo cuarto de kilo con la cantidad de peso, de pasos que se dan, pues es mucho más importante de lo que parece. Y sí, han cambiado muchas cosas, pero sobre todo la mentalidad de la gente, la cantidad de gente que hace estas cosas y la información. Ahora la información es exhaustiva, hay en todas partes, hay libros en español. En aquella época pues había pocos libros, guías francesas, pocas cosas, y ahora hay muchísima información y existe el internet, claro. Y hablando de tecnología, supongo que una expedición de esta debe salir casi por un huevo, ¿no? Y parte del otro, prácticamente. Eso es cierto, sí, las expediciones son caras. El viaje es caro, el permiso, el tener allí... normalmente una expedición se compone... Tú contratas con una agencia de las que ya hay, lo mismo en Nepal o Pakistán hablo, para hacer 8000. Contratas el campo base, que es la comida durante el tiempo que estás en el campo base, una tienda, un cocinero, tienda de váter, una tienda de ducha, y tener allí sobre todo el cocinero y el ayudante de cocinero que te dan de comer todos los días. Y luego el permiso de subir a la montaña, y de ahí para arriba lo tienes que poner tú, tus tiendas, tu comida para la montaña. Lo demás lo contratas con una agencia. Y sí, bueno, pues es caro. Luego llevar un Sherpa, en mi caso, que voy solo, no puedo ir solo totalmente, tengo que ir pues con un Sherpa, aparte de que con la edad que tengo tampoco quiero cargar, acaba siempre cargando con más de lo que tú quisieras, porque esa es la realidad, y sobre todo en la bajada, por no dejar cosas por ahí arriba, pero procuro cargar lo menos posible, porque no cabe duda que tengo 72 años ya, y eso pues es lógico que no quiera cargar mucho, aparte que ya he cargado durante mi profesión muchísimo. Sí. Y todo eso vale mucho dinero, eso es cierto, eso es verdad. Pero vamos, hay muchas cosas que valen mucho dinero también. Ya, y no es el alpinismo, pero sí. Claro. Y Carlos, ¿qué diferencia hay entre la forma en la que ves la montaña y la otra forma en la que las expediciones son más comerciales? Es decir, tú vas a la montaña, desarrollas tu proyecto y lo veo como más independiente, más autónomo a ir a una expedición comercial donde es el dinero lo que prima, ¿no? Sí, bueno, es el dinero lo que prima. Hay mucha gente que pone verde a las expediciones comerciales, no es mi caso. A mí me parece que no están mal las expediciones comerciales. Tú date cuenta que hay alpinistas, por ejemplo, pues que han hecho alpinismo, luego lo han tenido que dejar por la familia, por el trabajo o tal, y hacen un poquito. Y entonces llega un momento de su vida de que no andan mal de dinero y quieren subir a una montaña, y quieren subir decentemente y que ir lo más seguros posible, ir acompañado en una expedición comercial que todos se lo han hecho, que tienen sus serpas y que les van a ayudar bastante, que va a subir con oxígeno, que tal, pues a mí no me parece mal. A mí lo único que me parece mal en la montaña es mentir, decir que ha sido sin cuerda y que ha sido sin oxígeno y luego lo has utilizado, eso me parece horrible, pero lo demás todo tiene su cabida, y hay expediciones comerciales que se comportan, como es lógico, muy bien, no tiene por qué, tiene su sitio, no hay por qué, hay mucha gente contra ellas, pero de verdad que no es mi caso. Y sobre todo veo que cuando una persona no saca una subvención por ahí para ir de expedición, sino que lo saca de su bolsillo, es porque tiene mucha ilusión por ir a subir a una montaña. No cabe duda. Porque nosotros que no tenemos mucha idea, una bombona de oxígeno, por ejemplo, ¿qué puede costar? ¿Un qué? Una bombona de oxígeno. Un botellín de oxígeno. ¿Un? Un botellín de oxígeno. Ah, un botellín de oxígeno. Una botella de oxígeno. Es una botella de oxígeno más un regulador, más una mascarilla para ir aspirando, pues debe de costar ahora, pues aproximadamente yo creo que puede, bueno, no comprarlo, sino alquilarlo, porque tampoco lo necesitas para nada, pues te puede costar a lo mejor, yo creo que 300 euros cada botella, o 400, o quizá algo más, vamos, ahora no hace mucho que no utilizo oxígeno yo, sí. Solo he utilizado oxígeno en dos de las montañas que he subido, y muy poco, en el Everest y en el K2, en las demás nunca he utilizado oxígeno, y ahora no recuerdo bien, pero puede ser eso, cada botella, el alquilar una botella con su mascarilla y tal, debe ser alrededor de entre 300 y 400 euros, yo creo. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, a nivel físico y mental de escalar con o sin oxígeno? Bueno, pues la diferencia, el oxígeno sobre todo es muy, muy, muy incómodo, aunque te parezca que no. Es cómodo durante la subida, pero durante la bajada las mascarillas no están muy bien estudiadas para alpinismo. Ahora parece que hay alguna un poco más ligera y un poco más lógica. No te dejan verte casi los pies, te estorba mucho, se te empañan las gafas por la noche y mirando hacia arriba vas bien normalmente. Pero por el día, como vayas por un sitio un poco complicado, te tienes que quitar la mascarilla porque prácticamente no te ves los pies. Claro. Y además se te empañan las gafas y tal. En la noche no ocurre eso cuando subes hacia arriba, pero en la bajada normalmente ocurre. Y la ética, pues bueno, lo lógico es subir sin oxígeno, lo más deportivo, digamos. Pero todo el mundo se fija en el oxígeno y sin embargo hay mucha gente, muchos, que subimos a lo mejor con cuerdas, que han puesto una expedición comercial y hay gente que se dedica a criticar de ella y sin embargo eso sí que le parece ético, aprovechar las cuerdas de otros y encima criticarlos. Me parece horrible, eso sí que me parece horrible. Esas mentiras, vamos. Pero sí, lo más limpio es hacer como hizo Messner, pero eso hay poca gente que es capaz de hacerlo, ¿no? En el año 80 Messner subió por la cara norte del Everest solo, sin oxígeno y sin ninguna expedición dentro de la montaña, que es muy distinto. Ahora eso cada vez ocurre menos. Yo las primeras expediciones que hice, pues verdaderamente no había nada más que una expedición por montaña. Ahora vas en algunas, hay en otras que hay muy pocas, pero en algunas, en el Everest, en el Choyu, en el Gansebrun 2, ahora en el Manaslu suele haber también en otoño bastante gente, pues hay muchas expediciones, igual 10 o 12, y no es lo mismo que estar tu expedición solo en la montaña, ¿no? Para abrir huella, para colocar cuerdas, para todo. Es mucho más sencillo que antes, es lógico. Carlos, antes hemos hablado de la evolución del montañismo en estos últimos 40 años, en aspectos como pueden ser los materiales, ¿no? Pero lo que es la idiosincrasia en sí del montañismo, la forma de entender el deporte, la solidaridad entre los montañeros, ¿ha cambiado mucho en estos últimos años? No, eso no ha cambiado nada, absolutamente. Lo que pasa es que hay una cosa, al ir tanta cantidad de gente, como es lógico, pues es muy fácil que haya algún metepatas, eso siempre, o que haya algún bocazas, o que haya gente un poco rara, porque hay mucha gente, pero el verdadero alpinismo y el verdadero alpinista tiene el mismo espíritu que teníamos hace 40 años y que se ha tenido toda la vida, es el de amor a la montaña, el amor por la naturaleza y el amor por estar allí, por vivir en las montañas y en los lugares próximos a las montañas, eso, y tener esa sensibilidad. Luego hay gente que, bueno, como hay mucha gente, como te digo, como en todas las cosas, ¿no? Al haber muchedumbre, pues las cosas se ven un poco distintas, parece que se ven un poco distintas, y hay gente para todo, al fin y al cabo. Mirando tu palmarés, Carlos, fuiste la primera persona en hacer cumbre en un coloso como el Dome Kane, ¿no? El Dome Kane, sí. ¿Qué se siente? El año 2009 hicimos esa cumbre que estaba virgen, sí, de 7.200 metros. ¿Qué se siente? Con amigos y muy bonita. Y fuimos en tres ocasiones, tres años. Fuimos el año 2004, el 2006 y el 2009 por fin conseguimos subir a la cumbre. Ha sido muy, muy bonito porque primero casi hubo que buscar la montaña donde estaba, luego buscar el sitio por donde se podía subir. Te sentías un poco descubridor desde el año 1900, así, ¿no? Descubriendo la montaña. No había nadie por allí nada más que nosotros. Y luego, pues, a intentar escalarla y subirla ha sido verdaderamente un gran placer y una maravilla. Ha sido una buena vivencia. Al final, Carlos, la montaña, no sé si será por la lucha por los sponsors, ¿no acaba convirtiéndose en una especie de competición? Sí, en algunos momentos sí, se acaba convirtiendo, bueno, por algún tipo de gente, se acaba convirtiendo en algunas cosas desagradables, sobre todo con estas cosas de las web, de los blogs y de los internet y tal, se meten unos con otros, tal, yo he sido el primero, yo soy más alto, sí. Yo soy más bajito, en fin, todas esas cosas son un poco desagradables, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puedo hacer otra cosa. Lo de los sponsors, no solamente sponsors, sino hay gente, poca, pero alguna pues gana mucho dinero con la montaña, eso es cierto, y bueno, pues lo explota lo mejor que puede. Y además, la gente y los sponsors no entienden muy bien de montaña normalmente. Lo que quieren es publicidad, y todas esas cosas dan publicidad. ¿Y sabes por qué no tengo mucha suerte con los sponsors? ¿Por qué? Pues te lo voy a contar, porque yo nunca he vuelto a un aeropuerto en silla de ruedas, con los brazos vendados o con los pies vendados, porque he tenido congelaciones, nunca me han tenido que rescatar hasta ahora y nunca me he metido con nadie, y eso verdaderamente pues no llama la atención. Y claro, aquí sin embargo esas cosas que son un fracaso, el que tú tengas unas graves congelaciones, pues es un fracaso al fin y al cabo, es una metedura de pata tuya y es una cosa que has hecho mal en la mayoría de los casos. Yo solo comprendo que te ocurra eso cuando subiendo a una montaña muy alto, ya estando cerca de la cumbre, te sorprenda una tormenta que no contabas con ella, y entonces ahí pueden ocurrir cosas, pero si no, antes de que eso ocurra te tienes que dar la vuelta. Eso es saber vivir y saber subir montañas. El volver hecho polvo y que te tengan que rescatar, si no es porque ha habido ahí una gran catástrofe, verdaderamente no es lógico. En cierto y modo, no es un triunfo, es un fracaso desde mi punto de vista. Pero sin embargo, aquí siempre eso se vende como una maravilla y todo el mundo va a buscarles y tal. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? En cierto modo, es eso, ¿no? El saber asumir el fracaso y el saber venir también con la oreja callada, ¿no? Claro. No, también es parte del éxito, ¿no? Para nada. Yo me he vuelto de muchas montañas y no me he vuelto con las orejas gachas. Me he vuelto absolutamente contento y pensando en que había hecho y había tomado la decisión que tenía que tomar en ese momento. Y me he vuelto tan tranquilo. Nunca me he vuelto con una sensación de fracaso. Ya te digo que me he vuelto de muchas montañas, pero nunca he fracasado. Siempre pensando en que lo que yo había hecho era lo que había que hacer y lo que me convenía hacer. Y siempre con la idea de volver, ¿no, Carlos? Con la idea de volver, por supuesto. Fíjate, el Manaslu le he intentado 5 veces y el Brad Pitt también, otras tantas, y el K2 3 veces. Y por ejemplo, el Brad Pitt me bajaba algunas veces de muy alto, pero sabía que me debía de bajar, porque a lo mejor subía, pero no podía bajar bien. y el tiempo no era el ideal, en fin, muchas cosas. Sí, porque nos hacía... La vida es muy bonita y hay que conservarla, sobre todo. Nos hacía un oyente una pregunta, que ¿cuál era la vez que había tenido que abandonar estando más cerca de la cima? Pues en el Everest y en el Black Peak. En los dos sitios he estado relativamente cerca de la cima y he tenido que abandonar. Pero ya te digo que siempre... contento al final, pensando, hombre, te habría gustado que todo hubiese salido bien y haber subido, eso por supuesto, pero no decir, joder, soy una mierda, no me lo he planteado bien, no sé qué, no, no me ha ocurrido nunca, siempre me he vuelto, pues porque he pensado que las condiciones climatológicas o de la montaña no eran las ideales, o que yo estaba bien, pero me había cansado demasiado, en fin, cualquier cosa de esas, pero nunca como un fracasado. Carlos, precisamente de tu última expedición que queríamos hablar, que pues ya lo has comentado, que has intentado en varias ocasiones pues hollar el Manaslu, y al final este otoño ha sido posible. Pero quería comentarlo por ese aspecto, en principio, pues cómo te fue posible, en este caso, subirla, qué condiciones se dieron para que ahora sí y antes no. Y la otra es que comentabas también que en estos últimos años, 37 años, el alpinismo había avanzado mucho y, sin embargo, los pueblos de esta zona apenas habían cambiado, y por eso pusisteis en marcha lo que es el trekking solidario del Manaslu, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo estuve en el Manaslu este año en dos ocasiones, en primavera, que no pude subir, y pasé unos días allí en el pueblo al bajarme, en Sama, y en Sama todavía estaba el mismo lama que estaba la primera vez que fuimos, y se acordaba de nosotros y tenía unas fotos nuestras, y fue muy agradable. Y luego vi que estaban empezando a construir un colegio, y vi cómo seguía el pueblo, que yo le conocía desde hacía 37 años, y en el pueblo habían cambiado poquísimas cosas, poquísimas, las mismas viviendas, la misma manera de vivir, la misma ropa, que bueno, que está bien, la misma pobreza. Pobreza, pero no miseria. Nunca en Nepal, casi ni en ningún sitio hay miseria, salvo en la capital. Es donde ves la miseria. Pero en los pueblos hay pobreza, pero la gente come y vive y está relativamente bien. Pero seguían con lo mismo, y sin embargo en la montaña, en aquella montaña, habían cambiado muchas cosas. Iba muchísima gente, se veía que había mucho dinero, se movían los helicópteros para llegar a la base de la montaña, mucho, y es porque había dinero, y sin embargo, pues aquella gente del pueblo participaba poco de aquello, ¿no? Participaba nada, aquello seguía prácticamente igual. Era la primera vez que iban a tener un colegio los niños, y era porque una ONG japonesa pues se lo estaba construyendo. Y sí, me daba rabia, pensaba que, hombre, qué pena, aquí todo evoluciona a su alrededor, pero ellos no. Y bueno, hicimos un intento de ayudar al colegio y nos salió muy bien. En otoño, cuando volví, llevamos muchísimas cosas para los niños, entre otras cosas 60 colchonetas, 60 edredones, forritos polares, camisetas. Luego en el segundo trekking les llevaron una especie de abrigos, como una norá acolchado, y botas y material escolar y leche en polvo. Hemos conseguido una cosa que nos empezamos a proponer, pues muchas cosas. Yo he sido muy feliz este año por eso, ¿no? Además de haber subido a una de la montaña de mis sueños, a la que primera vez había intentado hacía tantos años, haber conseguido esa ayuda para el pueblo me ha hecho verdaderamente feliz. Y ahora mismo pienso de vez en cuando los niños cómo deben de estar por allí entre la nieve con esas botas que nos hemos llevado y con los abrigos que nos hemos llevado. Sí, porque hay que pensar que hay que ser muy buena persona para satisfacer los objetivos personales, ¿no?, con lo costoso que son, y a la vez pues pensar en los demás, ¿no? Bueno, pues sí, no, es tener un poco de conciencia, tener un poco de sensibilidad, nada más. Y haber vivido, como yo he vivido, pues esos niños, yo he vivido casi toda mi vida en Madrid, pues yo he tenido una infancia muy dura y con muy poco dinero, y veía a aquellos niños y veía que no tenían derecho, porque cuando yo vivía de aquella forma, a mi alrededor casi todo era así, pero sin embargo ellos están viendo allá a los extranjeros con sus helicópteros, con su tal, y eso me pareció un poco brutal. Carlos, supongo que también se quedan muchos amigos por el camino, ¿no? Sí, algunos se quedan, no cabe duda, de varias formas, pero sobre todo se queda sin vida. No muchos, pero algunos se han quedado, sí. Y eso es duro, verdaderamente. Y también se aprende de eso, ¿no? Sí, siempre se aprende de todo. Si estás dispuesto y tienes los ojos abiertos y la mente también, siempre aprendes cosas de todo el mundo. También, Carlos, comentabas que estás un poco cansado de ir sola a la montaña, ¿no? Sí, cansado, hombre, me gustaría ir con amigos, con los viejos amigos. De vez en cuando voy con amigos y con nuevos amigos Ahora tengo un amigo muy joven, que de vez en cuando hemos ido a alguna cosa juntos y tocar cabilla. Es bastante más joven que la más joven de mis hijas y nos llevamos como dos colegas, ¿no? Como dos amigos estupendos. Y muy bien, tengo algunos amigos y los viejos amigos me sigo viendo mucho con ellos, pero no puedo hacer estas cosas porque ellos no las hacen, vamos. Y sí, algunas veces te sientes ahí un poco... Nunca me siento demasiado solo. Yo me encuentro muy a gusto en los campamentos, ¿no? Y conozco a mucha gente y oyendo música y leyendo me lo paso muy bien ahí en los campamentos, que no he tenido en mi vida tiempo para hacerlo. Pues Carlos, de verdad que para nosotros ha sido un honor entrevistarlo, haber extraído esta entrevista y haberlo quitado de su tiempo, ¿no? Y haberle molestado incluso. No, me pero... molestia nada. Yo hablando de montaña, como ves, estoy encantado y me sale fácilmente. Pero de verdad que le estamos eternamente agradecidos, ¿eh? Pues nada, yo os agradezco a vosotros que me hayáis llamado y os deseo mucha suerte ahí en vuestra aventura de esa radio. A ver si va para adelante y conseguís ahí una emisora estupenda. Y nada, que mucha suerte en los proyectos que te quedan y que haya salud y que vamos a estar siguiéndole muy de cerca. Muchas gracias a vosotros y un abrazo y para vosotros y para todos vuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y mucha suerte. Gracias.